Ahora estamos en la cabina con don César Joaquín Álvarez, el presidente de la región Ancash, satanizado de mil maneras por un sector conservador de la prensa que lo emparenta con Chávez y con lo peor, con lo más recalcitrante, con lo más intransigente de la política del Perú. Chávez o el apocalíptico. ¿Qué opina usted de estos periodistas que lo satanizan? Buenos días, don César. Gracias por permitirme ser escuchado por el pueblo capitalino, sobre todo aquí, porque vengo acá, yo soy el terror, el terrorista, asesino, hasta, me han dicho en la mañana, un término hasta de antología, me han dicho. Pero lo único que yo hago es recoger el clamor de un pueblo ancashino, hace muchos años gobernado por el APRA, 30 años gobernado por el APRA, recién tienen un presidente independiente, y pues queremos corregir muchas cosas y sacar adelante mi pueblo. Y en y he sido, sí es cierto, maltratado aquí en Lima, a veces no comprendido, y yo he dicho ahora último, inclusive, si tenemos tantos millones en un banco, es justo, don César, que de 600 millones podamos gastar 28 en darle aumento a los médicos, a las enfermeras que ganan 500 soles, técnicas de enfermería que están por 350 soles, nos piden tolerancia cero. Yo he estado hasta las 3 de la madrugada con mi gente viendo tolerancia cero anteayer, y por 600 soles un inspector de tolerancia cero. Nos han dado el premio como tolerancia cero, el número 2, segunda región en el país en tolerancia cero, Ancash. En inmunizaciones, el primer lugar en el país, Ancash, en salud. ¿De qué me sirven esos títulos ganados si mis trabajadores ganan 500 soles, 380 soles, 350 soles? En salud básica hay un sistema que le dicen el salud básica de 12 horas. De tal manera que el sueldo de 700 soles lo dividen entre dos técnicos en enfermería. 350, 350. Esa es la cruda realidad de nuestro sector público, don César. Y yo he pedido que me permitan gastar el 10% de mi canon en salud, comprar 38 ambulancias, reparar los hospitales, comprar equipo quirúrgico. Eso quiero, y no me permiten. Y me dicen, usted quiere seguro planillas doradas, quiere... Pero Carranza ha dado a entender que sí se podría a través de un cierto trámite. Sí, ya se dio el 10% para el gasto de la policía. Recuerdo, ustedes dijeron 10% para la seguridad ciudadana. Estamos comprando 60 patrulleros, que no van a ser chinos, por supuesto, 50 motocicletas, estamos reparando un helicóptero para rescate de alta montaña por el Huascarán, y a la vez cuando los pescadores sufran alguna desgracia, un naufragio, también el helicóptero nos sirve. Entonces usted quiere otro 10%. El 10% es para nivelar a nuestro sector salud. En Ancash ocurre algo que... Pero crear regímenes salariales regionales sería introducir un elemento de caos, de perturbación en el presupuesto, ¿o no? No, César, no es sueldo. Mira, le explico. ¿Sería una bonificación? Sí, es nivelación de incentivo. El año 2003, el gobierno de Toledo niveló a todos los trabajadores del sector público. Y justamente en Ancash, en esos momentos, se metía preso a Freddy Gilardi. Y Ancash es la única región en el Perú que se quedó sin la nivelación de ese incentivo. Ese es un caso específico que ayer le explicaba al presidente del Congreso, y él me ha comprendido. Me dijo, me dijo que era lo otro. No, fue un desfase del 2003, y Gilardi pues no niveló, y se quedó Ancash con 270 soles de incentivo. Entonces lo que ustedes quieren simplemente es una actualización. Nivelar, sí, don César, es nivelar. ¿Y por qué se la niegan? No sé, yo, el decreto, miren, los técnicos de Economía y Finanzas estuvieron conmigo desde que me dieron la razón, desde que yo, tiene razón, Ancash está desfasado. Y llegamos hasta el decreto de urgencia. Cuando ya llega el viceministro, me dijo, está bien, ahora va al ministro. Y ahí donde se entrampó. Y empezó el paseo, que ya, que esto, lo otro, y mire usted, después saca un comunicado diciendo, no se puede. Pero ¿cómo se pudo si para el 10% de la policía? ¿Cómo se pudo 10% para los maestros? Y ahora dice, no, 10% no se puede para este gasto. Yo le pido al ministro de Economía que piensen que no es justo que teniendo tantos millones que vamos a hacer las obras, por supuesto que las estamos haciendo, pero de 600 millones, gastar 28 en nivelar a mis trabajadores, ¿cómo pueden exigirme tolerancia cero que cuide las carreteras si el inspector gana 600 soles, don César? ¿Cómo podemos combatir, cómo podemos exigirle más atención de salud si le cuento que nuestros trabajadores ganan esa miseria? De 600 millones, gastar 28 es justo, don César, para nivelar a mis trabajadores. Ese es el chorreo que el pueblo quiere. Porque ese dinero va a llegar al bolsillo del trabajador y la bodega de la esquina va a comprar la tienda. No significa un régimen de privilegio para Ancash. No, justamente significa homologarlos. Homologar como Lima. Lima ya recibe, o sea, queremos nivelarnos. Bueno, gracias a Dios el presidente del Congreso ayer ha comprendido, porque muchos creían de que yo quiero coger dinero para gasto corriente y aumentar sueldo, y no es así, don César, es nivelar a estos trabajadores. Lo que pasa es que la prensa ha distorsionado con tanta eficacia sus puntos de vista que todos creíamos que usted quería una isla presupuestaria especialísima en Ancash. Y recién ahora nos enteramos, por lo menos recién me entero yo, de que lo que usted quiere es igualarse con las demás regiones. Claro, y sobre todo con Lima. Estamos desfasados. ¿El hecho de no ser aprista ha aumentado sus problemas? Sí, o sea, después de 30 años de gobierno aprista en Ancash, bueno, a él les ha afectado seguramente, porque hemos iniciado unas reformas en Ancash tremendas, y sobre todo en un proceso de actualización, como este caso, en nuestros niveles de incentivo a nuestros trabajadores, pero también en obras. Usted mire en Ancash, lo que va a encontrar, si usted lo visita un día, es colegio, posta, cerco perimétrico, losas deportivas, plaza de toros, todos los gastos en eso. En este gobierno regional hemos suspendido todo este tipo de obras pequeñas para hacer obras grandes, de envergadura. Hemos decidido, don César, destinar el 75% de nuestro presupuesto a carreteras. 75% a carreteras. Y luego canales de regadío, represamiento del agua. Esas son las tres cosas, y chinecas en la zona costera de Ancash, las que va a desarrollar mi pueblo. Ya no es como antes, se decían las apafas, queremos el aula, queremos la losa deportivas, queremos inclusive plaza de toros, hasta eso se programaba en los presupuestos regionales. Hoy, señor, no hay eso. Los alcaldes, 20 alcaldes provinciales, 186 alcaldes distritales, nos hemos puesto de acuerdo en que esas obras no van. Con su cano que tienen ellos, que hagan las obras municipales. La región es carreteras, grandes represas y canales de regadío. Y chinecas en la costa de Ancash. En esos tres aspectos hemos centralizado todo nuestro esfuerzo de gastar nuestro cano, don César. En infraestructura. Esa es la nueva visión de futuro que tenemos de Ancash. No más obras pequeñas. El desarrollo de Ancash, y hoy gracias a Dios que tenemos este cano, lo estamos gastando en esas obras, las carreteras. ¿Pero cómo anda la capacidad de gasto? Entonces, el ministro sacó un comunicado diciendo... ¿Cuánta plata les han dado y cuánta han podido gastar gracias a tener proyectos? Dice, 10% dice que el ministro que hemos gastado. Acá así está, es el informe. Así es, ¿cuánto es en realidad? Acá está, don César, 23.67% en gasto. Más que los ministerios, que son 13 puntos que ellos tienen. 23% de lo otorgado. De lo otorgado. O sea, estamos... Es poco todavía, señor. Sí, es poco. Comparado, es justamente las trabas burocráticas. ¿Por qué no es más? ¿Por falta de proyectos? No, don César, el mismo Ministerio de Economía reconoce que en Ancash tenemos... El Ministerio de Economía reconoce que en Ancash tenemos 304 proyectos viables. O sea, tenemos proyectos. ¿Dónde está el atasco? En los famosos SNIP, don César. Han flexibilizado... A pesar de que han sido aligerados. Claro, o sea, dice... Hasta 6 millones con perfil y hasta 10 millones con prefactibilidad. Pero las obras de Ancash no son 10 millones. Una carretera 120 millones. Otra carretera 125 millones. Chinecas 300 millones. O sea, no me alcanza a mí. Yo quisiera, por eso le digo, le pido al presidente de la República que declare en emergencia las carreteras de Ancash para invertir en carreteras. Hoy las obras se hacen con expediente técnico, con perfiles. Que también las carreteras las tenemos que hacer de inmediato. Pasarán 2-3 años, me iré de esta gestión, el presidente se irá de su gobierno y no habremos inaugurado ni una carretera. Para las obras pequeñas, hasta 10 millones sí se flexibilizó el SNIP. Pero Ancash no tiene obras de esa magnitud. Son las grandes carreteras, Casma, Huarash, Carachuquicara. ¿Y cuánto demora entonces hacer viable una carretera de 200 o 150 millones de soles? 2 años, don César. ¿2 años de estudios? 2 años. Y eso que tengo que estar todos los días en el Ministerio de Transportes empujando a los técnicos, les he dicho, entreguen nuestros estudios. La burocracia es así, don César. O sea, no se ha descentralizado eso para no, nada. No, no hay nada. Es falso cuando hablan, se flexibilizó el SNIP, se descentralizó, te enviamos técnicos. Es todo es falso. Yo o sea, vivo. A los gobiernos regionales se les da el dinero, pero no se les da las posibilidades de gastarlo en obras mayores. No, y va a haber usted en diciembre, ¿qué van a decir? Y después se les acusa de que no tienen capacidad de gasto. A eso apunta el gobierno central, y a Mauricio Mulder dijo, a ver, vamos a quitarle los recursos porque no lo gastan. Probablemente que esa sea la estrategia final. Sí, o sea, dice, toma facultades, toma recursos, pero te amarro en la burocracia. Usted hace unos meses no lo escuchaba al presidente García quejándose que 9 meses para un expediente. Él sabe en carne propia, lo ha sufrido. Por eso que dice, toma facultades, toma la plata, pero en diciembre digo, señores, mire, no gastaron. Satanizado el gobierno regional, dice, por lo tanto, regrese por acá a la burocracia y nos desprestigia a todos los gobiernos regionales. Ese es lo que quieren en el fondo hacer. O sea, el monstruo Lima sigue funcionando 24 horas al día. Claro, nos desacreditan a los presidentes regionales, somos incapaces. Usted, mire usted, antes... Ahora, ¿ustedes tienen capacidad técnica como para hacer una carretera? Tampoco tienen cuadros técnicos para eso. Don César, las obras hoy se licitan y que la mejor empresa vaya y lo haga. O sea, no lo hace el técnico de la región. Se licitan a nivel nacional, internacional, y que vengan las mejores empresas. ¿Eso no pueden hacer ustedes? Nosotros no, o sea, administración directa no se puede hacer. Están impedidos hacerlo. Estamos impedidos, tiene que ser por licitación pública, y que las empresas que ganen sean las que vayan y construyan, como se hace. O sea, vía Ministerio de Transportes. Imagínense, estamos amarrados porque, inclusive para mi carretera Casma-Huaraz, yo estoy dando... A ver, explíquenos, por favor, o sea, una carretera en Ancash tiene que estar monitoreada desde el Ministerio de Transporte. Ellos lo licitan. Yo solamente vengo y les entrego mi plata. Usted no puede convocar una licitación como presidente de región. No, no puedo. Tengo que venir. Ya me llamaron de transporte. Dice, señor, ya la carretera Casma-Huaraz son 250 millones. Traiga 125 para ya licitar. O sea, yo tengo que venir, darles mi plata. Ellos lo licitan. Y ellos me dicen, ya tal día empieza la obra. Así manejan desde Lima. Centralismo, don César. Hablan de descentralización, pero cuando... Entonces son regiones de apariencia. Somos mesa de partes. Somos mesa de partes. A los trabajadores de salud, solamente somos mesa de partes papagales. Educación, somos mesa de partes papagales. ¿Se acuerda, don César, cuando se han cambié? Creado ventanillas regionales, entonces. Es las ventanillas regionales. Y nadie lo quiere enfocar así. Yo me he sentado con la prensa y me pregunta esto, lo otro, pero nadie me... O sea, primera vez que estoy analizando con alguien y con usted este tema, que el pueblo sepa, el pueblo de Lima sepa que el centralismo sigue existiendo aquí. ¿Se acuerda usted de los 140 millones de dólares que cambié y que me acusaron de todo? Así es. Que ya prácticamente estaba preso, me cayó la Contraloría, la Fiscalía, la Comisión del Congreso, Subcomisión Investigadora, todo. Don César, porque no tenía una cuenta corriente en dólares en el banco. 3 meses pidiendo que me autoricen. ¿De qué descentralización hablamos cuando tengo que venir a la burocracia limeña que me autorice a abrir una cuenta, don César? A nombre de la región. Claro, la región. Yo no puedo abrir mi cuenta en el banco. Tengo que pedir autorización a Lima. La burocracia limeña, si me autoriza, abro cuenta. Si no, no. Deberían llamarse subgobiernos regionales, entonces, ¿no? Sí, o sea, estamos... Prefecturas regionales, porque la verdad es que, por lo que usted me cuenta, el grado de autonomía es mínimo. Don César, quiero nivelar a mis trabajadores y no me dejan. Quiero hacer carreteras y no me dejan. Quiero cambiar mis dólares, yo he traído... Me acusaron tanto y hasta ahora nadie se atrevió a decir, bueno, se archivó el caso... Y nadie me limpió mi imagen. Me hicieron un circo los congresistas en el Parlamento. Acá está el informe, señor Genaro Matute. Todo fue transparente. Una inspección de Contraloría. Y todo estuvo bien. Ancash ganó en la diferencia de cambio. El dólar inclusive sigue abajo. Pero me acusaron de todo. Y luego los congresistas pretenden de nuevo traernos al Congreso para fusilarnos y hacer su show. Ellos no rinden cuenta al pueblo que los eligió hace un año que se vinieron de nuestras provincias. Pero sí que nosotros vengamos a rendir cuenta. Usted insiste en que no va a acudir. Yo voy a ir a una reunión de trabajo. Yo rindo cuentas, don César. La ley dice las audiencias públicas. Tengo cabildo abierto la primera semana de septiembre. Rendimos cuenta a la Fiscalía, rendimos cuenta a la Contraloría y sobre todo a la prensa responsable, prensa investigadora como ustedes. Rendimos cuenta. Pero rendirle cuenta a la señora Tula, a la Canchaya, a Menchola, rendirle cuenta a Saboriola Nay, estos... sin vergüenza, don César, por favor. Yo ayer al presidente del Congreso le dije, presidente, yo vengo a una reunión de trabajo, sí, para decirles qué normas necesito para viabilizar mis proyectos en mi región, pero que me vengan a sentar al banquillo los acusados para que diga usted esto. Usted viera cómo se lucen. Llegan a nuestras provincias como los todopoderosos, señores congresistas. Un congresista el otro día dijo, ese malcriado de ese Ancash, hay que revocarlo. Yo me pregunto, ¿sí hay revocatoria para alcaldes? ¿Hay revocatoria para presidentes regionales? Debería haber revocatoria también para congresistas. O sea, nos ven a nosotros las regiones como la institución, ¿no?, que obviamente elegida por el pueblo, pero que debe ser el mesa de partes. Hay una obra grande, la licita, yo traigo mi plata a transportes, transporte la licita, y ellos verán a quién le dan la obra y lo hacen. O sea, hay una desconfianza plena en los gobiernos regionales, entonces. Sí, don César. Una desconfianza del gobierno central en relación a las capacidades del gobierno regional para hacer obras grandes. Mire, usted permanece... Deberían decirlo, pues, en público, y deberían informarle a la ciudadanía, miren, no confiamos en los gobiernos regionales. Lo que no puede es seguir fomentándose esta mentira, ¿no?, esquizofrénica. O sea, por un lado, vivan los gobiernos regionales, viva la descentralización, y por el otro lado, caño cerrado y nudos en la garganta para que no operen. Entonces, no puede haber dos... Es doble discurso. Dos discursos tan contradictorios, sí. ¿No? Y mire usted cómo nos... Economía saca sus informes como si fuera, pues, lo máximo, su informe de ellos. Acá tenemos nuestros reportes. Economía ha dicho... Ese ANCA solamente ha gastado al 10%. Yo estoy demostrando que tengo 23.67% de gasto. Y esto es porque apuramos. Yo con mis ingenieros, con mis técnicos, ahí ponemos el hombro. Pero fuera más, don César, fuera más, si es que nos permitieran aquí, nos desaluden estos SNIP, los gastos de transporte, la burocracia. Yo lamentablemente tengo que decirle al gobierno central que no hay una verdadera descentralización. El presidente del Congreso me expresaba la vocación descentralizadora del gobierno. Le he dicho, yo espero que sea así. Me tratan a mí de lo peor, soy todo lo malo. Revoltoso, huelguiste, esto. Pero dígame, don César, si yo soy elegido por el pueblo, yo no voy a estar sentado ahí maltratado por todos. Tengo que defenderme. En mí sí van a encontrar un presidente respondón. A mí no me van a decir los congresistas, oiga, usted venga a rinde cuentas. Primero que rindan cuentas ellos al pueblo. Investigamos a los presidentes regionales. Primero que se investiguen ellos con sus tulas, las canchayas, los mencholas, toda esa gente. Yo le pido... A pesar de su discurso, digamos, no diré incendiario, pero sí beligerante, en mi opinión, legítimamente beligerante, usted ya no puede participar en marchas, ni puede instigar paralizaciones, ni puede sumarse físicamente a movilizaciones. Sí, pero es un decreto intrascendente, aunque muchos han dicho que se derogue. Mire, ningún decreto va a detener a los pueblos cuando los pueblos se levantan. ¿Sabe qué me dice el Frente de Defensa? Ayer hemos estado y me dice, presidente, tú simplemente ya cumpliste tu función de vocero, mediador, ya viniste al gobierno a decirles que nos autoricen. No quieren. Ya, por favor, presidente, te vamos a cuidar. Ponte a un costado, déjanos a nosotros. O sea, ¿de qué vale? Y de hecho, pues yo quisiera, como siempre, estar junto a ustedes, ¿no? Adelante. No, presidente, te vamos a cuidar, porque quién sabe, después te inhabilitan, te vacan, y quién sabe qué presidente venga después. Imagínense el cariño de nuestro pueblo, la misma población. Gracias a Dios hoy tenemos canales de televisión locales, ¿no? Antes no había, hoy hay 7 canales locales. Por eso cuando desde aquí de Lima en el paro pasado nos petardeaban y nos bombardeaban, hasta inclusive salió un noticiero, La Ventana Indiscreta, diciendo cárcel para el presidente regional, que el pueblo opine, ¿no? 75% cárcel para el presidente regional. ¿Y eso? ¿Eso fue una encuesta? Una encuesta que hizo en La Ventana Indiscreta, en la parte de abajo no ponen, dice, sí, la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Está de acuerdo que por razones simbólicas en la parte de abajo, sí? Sí. ¿Está de acuerdo que el presidente regional Ancash vaya preso por haber hecho el paro? Sí. Oiga, qué curioso que todo Chimbote llamaba y la computadora respondía, ¿no? Pregunta 1, 2. Y qué curioso, era la 1 de la mañana y la computadora seguía encuestando. Pero al final, 75%. A la cárcel. A la cárcel. Menos mal que tenemos canales locales de televisión que sí estuvieron transmitiendo lo que Ancash requiere, necesita. Y mire usted, yo gozo de un 78% de aprobación de mi pueblo. ¿Cómo ven Lima ustedes? Como un monstruo. Don César, a veces cuando vengo acá renegando, es mi voz. Pero imagínese un millón de ancashinos atrás y más peruanos, ¿cómo quisieran venir hasta Lima para gritar? Como un monstruo egoísta. Egoísta, centralista. ¿Usted se imagina, don César, a un ministro de Economía con millones y millones que tenemos, y dice que tenemos millones, cuida sus cifras macroeconómicas, pero usted ve la pobreza que hay en nuestros pueblos, en las zonas altoandinas? Es increíble. A mí me decían, oiga, usted, ¿por qué quiere el canon gastarlo en gasto corriente? Porque, don César, nosotros vemos en... O sea, yo tengo 600 millones y estoy viendo a las criaturas limpiando la luna de los carros, niños que deben estar estudiando, limpiando en un semáforo o haciendo malabares. Hoy, en todo el país es esto. Poblaciones completamente abandonadas en la zona sierra. O sea, no es justo. Si no hubiera plata, el pueblo te entiende. Pero hay dinero y no chorrea, no hay gasto. Es el pueblo el que al final dice, sí, pero sí hay plata, el gobierno se afecta de que estamos creciendo, hay crecimiento continuo, hay dinero, encaja. Peor, exacerba los ánimos de un pueblo saber que hay plata y no chorrea. Yo le he propuesto dos cosas al gobierno para que chorree el dinero. Uno, en este caso, permitirme que de 600 millones, 28 sea para nivelar los incentivos a todos mis trabajadores del sector público. Eso incluye transporte, tolerancia cero, transporte, educación, salud, agricultura, imagínese, don César, el inspector que inspecciona Antamina gana 400 soles. El trabajador del Ministerio de Energía y Minas... con 100 dólares lo podrían sobornar. Oiga, para decirlo usted... en crudo, ¿no? Con 150 dólares da un informe a favor. Imagínese. En pesquería, una lancha trae una carga de una lancha pesquera, utilidad neta, 20 mil dólares por viaje. ¿Cuánto gana el inspector de pesquería? 600 soles, don César. Imagínese, tolerancia cero. Yo comentaba ahí, ahora que estuvimos en el operativo, si el trabajador 12 horas gana 600 soles en tolerancia cero, imagínese que venga una agencia de transportes y a mí me cuentan los mismos inspectores, bien, ¿sabe qué? 50 soles, un carro que está sin llantas, un carro que está por voltearse, lleva pasajeros y llega a los niveles de corrupción. Es la tentación, don César. Pero tampoco podemos justificar esa infamia, ¿no? Por supuesto. Porque eso le puede costar la vida a 40 personas. Inclusive, don César, yo tengo 18 inspectores y solamente 6 están acreditados para levantar actas. El Ministerio de Transportes ahorita no me acredita el resto para que puedan levantar actas. ¿Sabe dónde se levanta el Ministerio de Transporte fija esos sueldos? Sí. No, pues eso es lo que yo estoy pidiendo, que me dejen que yo nivele a mis trabajadores. Aquí en Lima ganan 1.500, 2.000 soles. Pero en Ancash 600. 600 soles, don César. ¿Así lo decide el Ministerio de Transporte? Sí. ¿Y quiere un plan de tolerancia cero con esos inspectores? No, y ahora se voltea un carro. ¿Quién es el culpable? El presidente regional es culpable. Hasta el carro que se voltea. ¿Y lo segundo que ha pedido qué es? Que declaren en emergencia la carretera del país para poder invertir. Pero eso es elemental, todo el mundo lo ha pedido. Y el ministro Carranza se cierra. Nosotros vemos los accidentes que hay en la Panamericana. Entonces, los miles de accidentes que hay en el interior del departamento. Los miles de accidentes y carros que se voltean siempre en el interior donde no hay carreteras. Todo está hueco. Uh-huh. Presidente Alan García, yo le pido, ya yo sé que usted escucha el programa de César Hildebrand. Yo sé que sus voceros me escuchan, y hasta el ministro Carranza, porque a un canal de televisión que fui la mañana me dijeron, el ministro Carranza ha dicho, por favor díganle que ya no me insulten ni me he hecho miserable. Le dije esa expresión porque nada más miserable puede haber en este país que ve haber dinero en los bancos engordando a los banqueros y no chorreando en los bolsillos. Pido que me autoricen el 10% de mi canon para estos gastos. Y usted segundo, quiso decirle avaro. ¿O quiso decirle miserable moralmente? No, soy sincero. Moralmente le quise decir miserable. ¿Cómo permite que la gente tenga hambre y con los millones en los bancos? Recién él se ofendió porque los jueces le dijeron intolerante. Ah, lo pasó por alto. Insensible, le dicen. Vamos a ver si con miserable el hombre reflexiona y ve que hay muchos niños y padres de familia en el país que necesitan trabajo. Pido que declaren en emergencia las carreteras para poder invertir ya, y que me desaten de este nudo del SNIP y que el Ministerio de Transporte nos dé la autonomía para nosotros en los gobiernos regionales empezar a trabajar en estas carreteras. En una carretera trabajan 1,000 hombres, 1,500 hombres, en otra carretera. Yo les aseguro que los departamentos que tenemos CANU nos vamos a reunir el 20 de agosto en Ancash para plantear al gobierno. Tenemos nuestro CANU y no queremos a fin de año que digan: miren, le sobró tanto dinero, incapacidad de gasto. Yo tengo 600 millones, don César, y yo le aseguro que con apurándome y todo, no gastaré 200. Me va a quedar 400 millones en los bancos. El próximo año me ingresa más Canon. ¿Qué hago, don César, con tantos millones en el banco si no me dejan aquí gastarlo? Les pido, por favor, declaren en emergencia las carreteras para invertir ya. El chorreo económico se va a ver en el bolsillo de esos trabajadores. Permítanos gastar. Pero tendría que haber un mecanismo muy duro de fiscalización, porque si no también puede prestarse a una gran corrupción, ¿no? Ah, por supuesto. Nosotros, con toda la honestidad y la confianza de nuestro pueblo, podemos exhibir, nosotros sí podemos exhibir de que todas estas convocatorias tienen que ser públicas y transparentes. Si quiere que lo manejen aquí en Lima. No subastas inversas con un solo postor. Ah, no. No, de ninguna manera, ¿verdad? No. No, en Ancash no va a entrar nada chino. Ya me dijeron, voy a comprar 60 patrulleros. Y me han dicho, por si acaso no queremos carros chinos. Yo estoy diciendo a las empresas nacionales, que Nissan, Mitsubishi, acá hay Toyota, las que tienen oficinas, repuestos acá, ¿no? Ellos tendrán que verse, pero íbamos a hacer subasta inversa en Ancash. Y por el temor que los chinos aparezcan por ahí, hoy día acabo de suspender eso. De hecho, déjenlo ahí hasta que se esclarezcan esos temas, y queremos carros que tengan talleres en la región, mantenimiento en la región, repuestos en la región, porque no vamos a estar corriendo hasta China a traer repuestos, ¿no? Ese tema lo tenemos claro, don César. Yo le digo a usted con toda humildad, el pueblo nos eligió, mantengo el cariño de mi pueblo, vengo a reclamar por mi pueblo. Ya no, mucho me maltratan aquí en Lima. Acá es loco, el que hace huelguista, paro, asesino, todo soy. Yo le agradezco a usted que me dé esta oportunidad para decirles, no me miren así, miren que tras de mí hay todo un pueblo, ¿no? Una congresista Alcorta de Unidad Nacional ha dicho, los pueblos tienen el gobernante que se merece, pues ahí está ese Álvarez. Oiga, más respeto a mi pueblo. Si el pueblo tiene el gobernante que se merece, me ha elegido. Y es tengo... que Lourdes Alcorta parece siempre estar en el callejón, pero de Huaylas, en este caso. ¿Cómo quisiera invitarla para que vaya al callejón de Huaylas para que vea... Para que se purifique ahí en la laguna de Ñanganuco y deje de estar hablando mal de mi región. Es más, No tome mucho en serio a Lourdes Alcorta. Aquí no se le toma mucho en serio. ¿Ah, sí? Bueno, sí, como la vemos siempre en televisión, pues, y ahora... Lo que pasa es que tiene la cara muy seria, pero no se le toma muy en serio. Ojalá, pero ni Unidad Nacional la toma muy en serio. Pues, yo espero que... Hay una propensión a insultar y a marginar a los presidentes de región, porque se les considera, en algunos casos, sabe que una especie de pedigüeños, entrometidos, irracionales, incompetentes. Hay todo ese prejuicio limeño, construido desde el racismo, inclusive, ¿eh? Pero, don César, yo quisiera que los congresistas regresen a sus pueblos que los eligió, porque hace un año que no van. Y para que vean, nosotros estamos diario, don César, caminamos en las calles, estamos en las comunidades, estamos con nuestro pueblo diario. Ellos hace un año que se fueron de nuestros pueblos, ya han venido acá, cambiaron de carro, se compraron un nuevo terno, ahora toman whisky y se han desenchufado del pueblo. Yo les pido a los congresistas que regresen a sus pueblos que los eligió y que no sean, pues, se creen las autoridades. Don César, aquí el congresista llega a nuestros pueblos así, alzados. Soy congresista, voy a investigar esto. Usted los viera, pareciera que fueran los dioses en un pueblo. Y yo, sí, bueno, yo les echo el alto, pero de hecho así no es. Ustedes son unos sinvergüenzas, dicho, ustedes no van a entrar a mi pueblo. Y gracias a Dios tengo el respaldo de mi pueblo, y hoy estos señores, al menos en Ancash, ya no entran como antes a insultar. Correcto. Don César Joaquín Álvarez, presidente de la región Ancash, ha estado en esta larga y muy significativa entrevista. Muchísimas don César, gracias. Le voy a dejar esta, la laguna de Parón, nuestra bella laguna de Parón. Mire cómo era antes, llena de agua y rebosante. Mire lo que es ahora la laguna de Parón, don César. Madre mía. Por esto reclamo. Es la transnacional Duke Energy. Mire usted, mire, llenecito de agua, y mire lo que es ahorita esto. ¡Qué horror! así nos dejan. Tenemos Calum, hablan, sí, ¿y cierto. ¿Eso es consecuencia gracias de Duke Energy? ¿Seguro? Sí, don César. ¿Probado? ¿Estamos por las autoridades? Estamos en un proceso, ¿sí? Estamos en un proceso. Fujimori le dio la propiedad de la Laguna de Parón en registros públicos. La Laguna de Parón tiene registros, usted va a registros públicos y la titularidad es la Duke Energy, dueño de la Laguna de Parón. No puedo creerlo. Y la ha destruido. Mire usted, don César. ¿La ha secado? Lo ha secado. Porque con esa agua produce energía eléctrica para que venda al extranjero, a Ecuador, a Colombia, a los que va a vender energía eléctrica. Qué horror. Esas fotos de ahorita, don César. Lo que hizo este japonés con el país, ¿no? Sí. Increíble. El título de propiedad de la Laguna de Parón la tiene la Duke Energy en registros públicos. No sabíamos. Sabíamos. Es una cosa impresionante lo que usted nos acaba de mostrar. Por eso dicen loco, que todo. Yo reclamo por eso. Hombre, no. Es mejor ser loco que ser hijo de la guayaba, ¿no? Como fue este japonés. Regresamos de inmediato.